En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Bienvenidos sean todos a este Lounge Geek número 31. Ya es treintón, oye, ya es chavorruco. Ya debe de odiar a los millennials como el buen Wookie Williams y los demás del Hype, a quienes mandamos un saludo. Y este es el programa más pacheco que vamos a tener, porque como lo saben, en México cuatro personas, que son los cuatro fantásticos, como yo les he apodado, ya pueden fumar mota de manera recreativa, que es un buen paso. Obviamente ha habido sus contradictorios con el buen Esteban Arce, que yo se lo digo desde aquí, eres un agachado, y él dice que la Virgen se le apareció. ¿Quién es el Pacheco? Neta. Como siempre, sean todos bienvenidos. Lounge Geek número 31, desde RCDMX, o claro, desde nuestro ebooks o iTunes, Lounge Geek. Ya saben que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, @ Lounge Geek y Lounge Geek ahí en Facebook, denle like a la página, estamos poniendo cosas bien chidas. Y antes que nada, gracias por la aceptación al programa anterior de historias de terror. Hubo gente que nos dijo, no, si bien no, es que no pude dormir, pues estuvieron chidas, estuvo bueno para el mod de esas épocas. Muchas gracias por todos sus likes en iVoox, neta nos ayudan mucho. Claro que si quieren seguir a Reset, esta gran página que nos alberga y nos deja llegar a ustedes todos los domingos después del mediodía, ya mejor no digo un horario porque ni yo sé cuándo se sube en exacto. Sigan a ResetMX, ResetMX.tv en Facebook, y claro, ResetMX.reviews en la página y ResetMX en Twitter, así de fácil. Hoy tenemos un panel variado, ¿no? Tenemos otro que apoya la legalización, aunque no la fuma, que es el buen Cristian. ¿Cómo estás, amigo? Todos hasta las estrellas, carnal. No, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Pues ya feliz de estar aquí de regreso en este programa tan querido, ¿no? Que luego no puedo llegar, pero de verdad que lucho todo lo posible para estar aquí. Imagínense si él no hubiera puesto el horario para grabar. Por eso dije que el miércoles ya no podía. Bueno, por ahí está alguien que, pues, ya no es el productor, ya saben, es el teporochito amigo de todos, que todos quieren, que todos aman. Y hay que hacerle su post ahí, un anticomercial o algo, al buen Crush, que no apoya la mota como tal, pero sí apoya el mezcal y otras tantas bebidas extrañas. Recreativas también. Poderosas. Por favor, también son recreativas. Pero esas son legales. ¿Qué onda, Crush? ¿Cómo andas? Sobrio. Qué raro. ¿Qué significa? Bien. Que por primera vez tendremos un programa normal. Veamos qué ocurre. Y como siempre, el invitado favorito de todos, el cuarto, ¿no? No sé cómo decirle, porque cada rato aparece aquí. Ya saben, ponemos un cristal al revés, rezamos la Biblia al revés y decimos Cosmo. Por Piop. Sí, aparece el buen Cosmo 0300. Que, pues no sé qué opine, pero las malas lenguas dicen que lo han visto pacheco. Así ya, que oficialmente ya es parte de Reset otra vez, que nada más se fue por... sí, como... por evasión fiscal o algo somos así. Somos el podcast ya oficial de Reset, como somos a los que no quieren sacar de aquí, sobre todo Cosmo. ¿Qué onda, Cosmo? Yo me salí para poder podcastear cuando realmente me dieran ganas y que ya no fuera algo así fijo. Y cuando le dieran ganas es... hace 10 minutos y yo le pregunto, oye, ¿quieres entrar al programa? Pues va. Y yo, y tengo sueño, pero bueno. Sí, no. Así somos, por eso somos el podcast favorito de RCDMX. Si al rato nos ven con el triste turno buscando chamba en otro lado, pues ya sabrán. Vamos a escuchar el primer corte musical y te regresamos. Les tenemos muy, muy buenas cosas. Les traemos... review de Mórbido Film Fest, se los dije, se los voy a cumplir. Lamentablemente no pude grabar tanto y los videos están

Pues sí, ya hemos regresado y sí sé que tengo el pues para regresar como un tic. Tiene años que lo tengo y nunca lo he cambiado. Y ya es marca personal de este programa. Me acabo de percatar que no me mencioné, ya saben, Omar Díaz, siempre el host, el Master of Disaster de este, su gran programa. Y pues como les dije, vamos a tener dos temas pseudo principales, pero el primero es nada más y nada más que rondas relámpago. Las rondas relámpago son sencillas, tenemos un máximo de 5 minutos para hablar de un juego, hacer una reseña o una opinión acerca del mismo. Si se nos pasan los 5 minutos, pues yo voy a fungir como, es decir, párale, se acabó y el que sigue. Así vamos a ir poco a poco, obviamente ya están elegidos, ya están en pues cierto punto jerarquizados el cómo se van a hacer. Digamos que ya están ordenados, o sea, ya hay un orden. O sea, no como mínimo. A lo bestia, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, Cristian, no sé por qué siempre empiezo contigo, que creo que es porque eres el que siempre estoy jodiendo porque llega tarde el programa, pero bueno. Tú vas a empezar esta bonita sección. Eres virgen y vas a iniciarla. A ver, ¿qué nos traes? Mira, yo creo que en este punto elegí el juego, digamos que se sale más del rango de los demás, ¿no? Si todos los demás son juegos muy digamos grandes en su manufactura, este juego es uno de los más divertidos que he jugado en los últimos días y que me ha gustado más de todo el año. En particular, estoy hablando de Broforce, un título desarrollado por Freelabs Games. Y que, ¿cómo realmente lo puedo describir? Es un juego 2D shooter de disparos en el cual debes de americanizar todo el mundo. Literalmente esa es la consigna, ¿no? Liberar a todo el mundo, ya sea de los terroristas, ya sea de los aliens o ya sea del mismo demonio. Necesitas liberarlos a todos. ¿Cómo lo vas a liberar? Vas a agarrar todos, absolutamente todos los héroes de acción que hay en todas las películas que puedas encontrar y los vas a usar, cada uno con sus habilidades especiales, para poder confrontar a helicópteros gigantes, a bombarderos, a kamikazes, absolutamente todos los clichés de las películas de acción que pueda haber. Todo esto con un desenvolvimiento brutal al hecho de que todo se ve al mismo tiempo, explosiones, disparos, decenas de enemigos, todos te da al mismo tiempo. La gran diferencia es que estás usando héroes de acción que ya son de antaño, que ya mucha gente ya no recuerda, pero con ese toque de que todos tienen la semblanza de ser bros o bros, desde Bro in Black, por ejemplo, de los hombres de negro, Brochete con machete, Robocop, Bronan, Braid, o sea, todos tienen todos tienen esta Brominator, ¿no? O sea, todos tienen esta referencia. Me parece un juego que me ha generado horas y horas de diversión. Y puedo jugar en modo arcade, puedo jugar en modo aventura, puedo jugar en cualquiera de los modos, en línea, en local, todo se hace igual de divertido. Cualquier máquina, prácticamente cualquier máquina lo aguanta, no requieres de gran cosa, te diviertes como no te imaginas. No tiene un sentido la historia, no te interesa, el chiste es salir y matar a todo lo que se te ponga enfrente. Aquí el único detalle que me he encontrado es el jefe final es prácticamente imposible. Llevo en día y medio, acabamos el juego entre dos personas y llevamos 3 o 4 días intentando con el último jefe nada más y no hemos podido simplemente avanzarlo. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar, a la menos de que haya un maratón gigantesco. Pero yo creo que Broforce lo podemos catalogar como uno de esos juegos que nadie va a ver tan claro, pero que son muy divertidos. Yo creo que en Steam ha tenido la posibilidad de ser uno de los más exitosos Early Access que ha habido, ¿no? Y ha ido mejorando con cada una de las actualizaciones. Yo les puedo decir que se van a reír y divertir como no se imaginan. Yo cada que liberas un bro para combatir con él, me da una risa porque cada uno tiene su entrada, su nombre, todo, ¿no? Hasta vas a todas las partes del profunda por México, que se llama Valverde. Entonces tiene grandes referencias, o sea, los comerciales están gigantescos, tienen una canción muy, muy el tono de americanízalos a todos, ¿no? Pero, o sea, no tanto como el hecho de, ah, somos estadounidenses y todo es glorioso, no, o sea, de tono de sátira, literalmente. Entonces, jueguenlo así, pero ya no se lo pierdan. Ok, pues, entonces es un juego que lleva a la violencia a los extremos, pero del estilo americano, como películas clásicas que no las dijiste, o los mismos Expandables. Digo, no es por nada que Expandables y el buen, bueno, los buenos rucos de esta película le dijeran a los desarrolladores: párale tantito a tu juego, te damos varo y haces otro. ¿Verdad? Sí, eso, que prácticamente es el mismo juego, solamente con referencia a The Expendables. Sí, así sí, exacto. Bueno, ¿cuánto le das a este juego? Ah, 8 tirando 8.5. O sea, es está bien divertido. O sea, o sí, sea sí está bien divertido. No esperen a ofertas, vayan y cómprenlo en Steam. Sí, ya, o sea, ya, y seguramente se van a divertir como no se imaginan. Ok. Es muy fácil, aparte, es muy sencillo de jugar. Va. Pues vámonos a la segunda. Cosmo, ¿qué nos traes? Yo voy a hablar rapidísimo. Realmente, reseña express de un juego que se llama Action Verge. Es un juego indie creado por la super compañía llamada Thomas Happ Games. O sea, juegos que hizo un güey. Si son como yo, que les gustan los Castlevania, los Metroids, este juego es un Metroid. De hecho, no me atrevería a llamarlo un Metroidvania porque no tiene nada de Castlevania. Es 100% un Metroid, ¿no? No hay level up, sino el chiste es explorar, tienes tu mapa y ir recogiendo armas. Que vaya que tiene armas, ¿no? Tiene como 20 armas diferentes y cada una realmente se usa diferente y tiene situaciones muy específicas en las que sirven unas más y otras se vuelven una porquería cuando en otros niveles son, o contra ciertos enemigos, son una chingonería. La historia gira en torno a un científico que se llama Trace, que tiene como un accidente en el colisionador de hadrones y es enviado a otro planeta, al menos eso es lo que parece, y pues es ir explorando. Todo el sprite art está hermoso. Los enemigos, más que nada, y donde más se nota es en los escenarios grandes con los fondos o con los Rusalki, se llaman, creo, los androides estos enormes. Los jefes están muy muy chingones, son súper dinámicos, no te puedes quedar un segundo quieto a la hora de pelear, y pues si tuviera que dar una calificación es 10 de 10 o 100 de 100 o como quieran. Ándale. Ah, vayan a comprarlo en este momento. Ahora, me encanta que... No, en serio, sí. si no han jugado Action Verge, vayan y bajen el demo. Está para Play 4, para Vita y en Steam. Me encantó que Cosmo, en serio, se nota que Vita es tan fan que en menos de 2 minutos te vendió el juego. Eso está bien cool, oye. Hay que mencionar que Cosmo ha estado jugando este juego en su canal. Yo ya le he dicho que se haga Twitcher, porque este cuate, la neta, sí tiene sesos para estar ahí sacando tonterías al azar. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. En su próxima review, así instantánea, es está chingada y ya. No. Es como en el Tupi Podcast, que por si te escuchan el último de su invitado. 9 era como de, no, pues sí me gusta, y es que lo jugaba así y así. Y yo hablaba y era como que desmenuzar el juego, tiene esto, estas referencias. Era como de, y o sea, se momento... quedó como de, sus reseñas son como bien clavadas y el mío es de, pues a mí me gusta. Ahora, claro, hay que decirlo. Yo estoy acostumbrado, llevo más de 5 años trabajando en esto, ya estoy acostumbrado a hablar así. Y 9, pues es, creo que incluso es mucho mejor su reseña, porque es la reseña de un fan, no de un güey que pues ya hasta medio se sabe qué decir. Pero bueno, entonces Action Verge, lo saben, chequen el canal, ahí están los videos. Si son fans de Metroid, chéquenlo. Y les va a ir un gif que yo creo que van a encontrar, porque este cuate ni para viajar a otra dimensión se quita la bata. No, de hecho la bata es un power-up que vas consiguiendo, empiezas sin ella. Ya entendimos por qué no se quitan la bata entonces, es un power-up. Oye, ¿les permite atravesar paredes? Mira, ahí está, misterio de la vida resuelto, solo aquí en el Launch Geek Podcast, primicia mundial. Pues a ver, Crush, ¿qué juego? Es un juego de que está para 3DS, más exactamente en la eShop, y se llama X-Game. Es un dungeon crawler, o un juego de nomás explora y pasa el mismo calabozo hasta que llegues al final. Nos van a matar una y otra vez. Tenemos disponibles dos personajes, un chico y una chica, vaya, otro como Pokémon. Pero la diferencia es que aquí sí hay cierta dificultad, a pesar de que aparentemente hay solo como 20 pisos en este calabozo. Tenemos un inventario limitado, solo podemos llevar a 16 objetos, ya sea entre armas, escudos, accesorios, pociones, etcétera, y sumamos otros 5 ítems que ya son para ir equipando. El problema realmente del juego y lo que le da la dificultad del juego es el hecho de que las armas se van rompiendo. Estas pueden a veces durar bastante si tienen una buena clasificación de estrellas. Se clasifican por el número de estrellas. Entre más estrellas tengan las armas o cualquier equipo, más duración van a tener. Si en dado caso que nos llegaran a matar en el calabozo, simplemente vamos a revivir, nos van a regresar a los menús del blacksmith, a la tienda y todo esto. Pero con la penalización de que nos van a quitar al azar uno o hasta todos los accesorios y armas que tengamos disponible. Y en este juego en realidad no subes de nivel, sino que el hecho de estar entrando una y otra vez al juego, al calabozo, y estar matando enemigos, estar looteando, te va a dar la posibilidad de conseguir ítems raros y de mayor número de estrellas. El juego en realidad es muy poco conocido, tiene desde el año 2000, me parece que 2013 y 2014, ya tiene una secuela, pero sí, digamos que los escenarios son bastante pobres, pero de alguna manera sí entretiene, es algo divertido y tiene modelos 3D. ¿Cuánto de calificación entonces? Un 60. Porque además cuesta 50 pesitos. Ah, ok, entonces cómprelo porque valor de compra lo vale totalmente. Pues ahí está. ¿Nos puedes volver a decir cómo se llama Crush para que la gente que no puso atención? X-Cave o X-Cave, así como se escribe, como suena y tal. Ahí tienen. Me encanta que dijimos, vamos a hacer esto en menos de 5 minutos y todos andamos respetando eso. Cristian es el único que no, pero se le tocó primero, así que denle chance. Ah, ¿cómo no? Me tardé, me quedó un minuto. Tardaste, todavía. Sí, pero los demás cosas fue como de, Cristian, en un minuto. No, sí, no, Cristian, no, pero que te regalo mis minutos, te regalo mis minutos, Cristian, no saldo, sí, dale. Sí, así que... Tienes 3 minutos, ¿sí? De Cosmo. 4. O sea, si Cosmo nada más va a decir, ah, está chingón, y ya. No, sí, es que Cosmo ya tenía sus ideas. Pero bueno, yo creo que ahorita muchos van a estar preguntando, y más por lo que acaba de decir Crush, porque pues sí, Axiom y Broforce ya son relativamente nuevos, y el otro es más viejo. El chiste de este programa, aparte de ser un buen reto para nosotros y que sea dinámico este programa, y con todo otro dinamismo que, pues, ver qué más hay. El chiste aquí es que ahorita que se viene la zona alta de juegos, que muchos van a tener vacaciones y demás, busquen otros juegos que no sean el típico Call of Duty, Halo 5, por favor, aléjense de esa basura. Solo soy un fan de Halo. No sé, otros jueguitos ahí extras que van a salir, Tomb Raider y demás. Sí, hay buenos, claro, Battlefront, Tomb Raider 2-3 y cosas así, pero en serio, sale mucha basura, o juegos anuales, FIFA, que ya salió de hecho. Entonces, el chiste de este programa es que ustedes busquen otras cosas, que en efecto, por ejemplo, Broforce y Action Verge, se los aseguro, ahorita en las ventas de Steam van a estar como mínimo en 20% de descuento. Entonces ya le van a poder ahorrar más. La próxima semana Action Verge va a tener descuento tanto en Play 4 como en Steam. Así es, y además muchos de estos juegos ya llegaron a consolas o están próximos a llegar. Ustedes pueden armar su wishlist. Al final de eso se trata este programa, darles más conocimiento de juegos, porque muchas veces, aunque son juegos AAA, la gente les hace el feo. porque es que le pusieron 7 en la página a la que obviamente les pagan las reseñas. De eso se trata totalmente. Es un poco más difícil y por eso ya no los quiero comprar. Exacto. Si no nos creen, vean Manhunt y muchos juegos de terror que ahí están botados. No, simplemente dense una vuelta en las tiendas digitales, en la PlayStation, en el Xbox Live, en la eShop, pueden encontrar cosas interesantes. Yo encontré este juego así, vi que tenía unos gráficos decentes para un juego de $50. Lo probé y dije, no está mal, puede mejorar, ya tiene una secuela. Si me convence más, mejor, pues voy a platicarles de la secuela. Es que te digo, una cosa muy así, pero bueno. Pues vamos, voy yo. The Witcher 3 Wild Hunt. Ya saben, la joya de la corona hasta este momento para mí. Y que es tanto que me hizo comprar la edición especial de Xbox sin siquiera tener un Xbox One en donde correrlo. Muchas gracias, CD Projekt Red, por la copia. Pero ojo, esto no es porque me dieron la copia. Soy fan de Andrzej Sapkowski y de la saga desde el primer Witcher. Como ya lo saben, The Witcher se modifica o se basa en las historias hechas en la Edad Media, muy al estilo del Señor de los Anillos de Tolkien. La diferencia es que aquí somos unas de las pestes, un brujo, y en Witcher 3 Wild Hunt tenemos que ir en busca de nuestra hija adoptiva, Cirilla Fiora di no sé qué, mejor conocida como Ciri. Y no me crucifiquen, aprendí dos nombres. Es un juego altamente en estilo RPG, pero dinámico. No es de golpeo, me espero, me golpean, sigue. No, aquí es totalmente dinámico, incluso estilo de aventura. Si son fans del mundo abierto, o como 9 le dice, de encontraste esto, regrésate todo tu camino a abrir esa cosa que viste y que necesitabas esta llave. Y así, esta dinámica de ve, regresa, encuentra, regresa, repite, con distintas variaciones, Witcher Wild Hunt es para ustedes. Es un juego relativamente fácil en el nivel medio, así que no se preocupen. Y si ustedes son de los que quieren ahorrar por su dinero, y es que es un juego de $1,100, no se preocupen. Wild Hunt lineal dura alrededor de 60 horas. Porque va a llegar un duelo que van a tener que ustedes ir grandeando para que su personaje sea más poderoso, poder eliminar los jefes finales. Así que 60 horas, gráficos muy buenos, jugabilidad genial. Obviamente la historia, pues es una historia muy a lo Tolkien. Ocurre una guerra mientras que el brujo aquí tiene que ir ayudando en ciertas cosas de esta guerra. O incluso tiene que ir a ayudar a civiles cualquiera. Así ocurre. Como ya lo he mencionado en anteriores programas, Geralt en su oficio de brujo, su máxima es cazar monstruos, y eso en The Witcher lo plantean genial, a diferencia de los anteriores en donde sí había escenarios y peleas contra monstruos para recolectar la recompensa, no estaban tan bien desarrollados como aquí. Aquí es una quest completa en la que fácil te vas a tardar media hora, así que si le piensas, si tiene buenas cosas y sobre todo valor de compra es buenísimo. ¿Por qué? Recuerden que tuvo 16 DLCs, entre ellos el New Game Plus. Eso significa que nosotros podemos iniciar, después de haber acabado esas 50 horas, un nuevo juego más difícil con todas nuestras, con todo nuestro armamento y habilidades para ir subiendo más aún. Muy a lo Borderlands, muy a lo Destiny, si así lo quieren ver. También, una cosa que hay que remarcar es Gwent. El Gwent es un juego de cartas que toma sus raíces en un juego de cartas europeo. Y no es la baraja española, sino que es de Polonia y de Alemania, de todos estos lados. Y que aquí tiene modificaciones para que sea más entendible. Es un juego de guerra. Si les gusta el ajedrez, van a amar Gwent. Es un juego dentro de un juego que a más de uno atrapado, y no por nada, Change.org y otras páginas están plagadas de pledges de que Witcher, saque este juego para móviles o para otras cosas. Así que pues ya lo saben, The Witcher 3 Wild Hunt, búsquenlo, ahorita ya está un poquito más barato, ya anda rondando los $800 o $1,000. Para cualquier consola está bien, es más fluido en Xbox, aunque lamentablemente no es tan vistoso, que a la larga no se van a percatar de ello, se los aseguro. Y si ya lo tienen, mi recomendación sería, váyanse a comprar Hearts of Stone, es buenísimo. Y si tienen la posibilidad de encontrar la edición especial de Hearts of Stone. Adquiéranla, jugar Gwent en, pues ahora sí que en el mundo real, en nuestro mundo, es muy bueno. Claro, necesitan otra persona que haya jugado Witcher y que entienda las reglas, pero es muy bueno, es casi tan adictivo como Magic, se los dice un exjugador de Magic. Y pues yo hasta el momento a Witcher Wild Hunt le doy un 9.7. No se lleva el 10 a mi gusto por ciertos problemitas de día 1, que son entendibles, sí, pero CD Projekt Red tuvo como 3 años para poder eliminar eso. Así que pues vámonos con la segunda ronda. Cristian, vas. Mira, creo que vamos a continuar en ese grado. Digo, todo el mundo ya sabe que, ay, todo el mundo está con el hype gigantesco de que Metal Gear Solid 5, Ground Zero, digo, de Phantom Pain va a ser juego del año y que viene este. Pero en el transcurso de todo el año han salido juegos que de verdad me han sorprendido mucho. Uno, obviamente, es The Witcher. Creo que es algo que nadie se esperaba de esa magnitud. O sea, se espera un buen juego, pero no a esas magnitudes. Y creo que mi favorito hasta estas alturas, aún sin haber probado Star Wars y habiendo probado muy poco de Witcher, creo que mi juego favorito es Bloodborne hasta estas alturas. Yo creo que es uno de estos juegos que tiene la dificultad que ya no se encuentra. O sea, si bien todos los juegos tienen un grado de progresivo, aquí definitivamente es difícil y de ahí para arriba, ¿no? No te vas menos, o sea, no tienes posibilidades de pues me la voy a llevar en más relax para ver cuánto me puedo echar, ¿no? Aquí realmente es un reto desde el inicio, ¿no? Este juego desarrollado por From Software, yo creo que viene completamente del linaje que ha construido con los demás juegos. De hecho, se podría decir que es un experimento para el Dark Souls 3, ¿no? Que bueno, los juegos anteriores de Souls y Dark Souls, pero es algo curioso que un juego que puede salir como de una prueba o de un experimento sea tan bueno. O sea, es impresionante que todas las dinámicas que ya conocíamos fueran mejoradas, que fueran agregadas, principalmente el modo de combate, que es lo que más, bueno, uno de los puntos que más me sorprendió, que prácticamente todo el juego está enfocado en la acción. Este modo más dinámico, más frenético, a comparación de lo que se pudo decir con Dark Souls. Yo creo que aquí, en este punto, este enfoque de poder esquivar, no solamente esquivar, sino también contraatacar en este momento, lo hace, para mi gusto, más divertido que Dark Souls. Eso es básicamente lo que me dio el hecho de que yo lo disfrutara tanto. Alrededor de 40 horas de juego, creo que es algo que vale por el dinero que pagas por el juego. En ese punto no hay nada de qué quejarse. Toda la animación, digamos, digamos, la estructura del juego está basada en los cuentos de Lovecraft, o eso parece, por lo menos. Todo el diseño principal está hecho en una especie de hombres bestias, o sea, todos los enemigos, que también, digamos, no solamente se queda en limitarte en este tipo de rivales, ¿no? También hay otras cosas súper extrañas, ¿no? Como cerebros con tentáculos, arañas con cabezas humanas. O sea, si te encuentras, o sea, si llega un punto en donde pura finura. Sí, no, o sea, si llega un punto en donde si dices, ¿qué estoy jugando? Pero no por lo mal, sino por lo tenebroso, lo tétrico que te está dando, tan surrealista, que llega, o sea, te llegas a bosques en donde dices, ya, o sea, ya me voy a morir y no tengo dónde guardarlo, y ahí es donde ya empieza el pánico real. Yo creo que esta parte del combate más dinámico, donde puedes contraatacar, donde puedes cambiar tus armas de cortas a armas largas y hacer combos, combinado con este diseño de los enemigos y toda esta ambientación lúgubre, hace que sea un juego formidable. La rejugabilidad también es gigantesca. O sea, terminas el juego normal y pues tienes otras posibilidades, que son mazmorras opcionales, áreas secretas, o sea, al grado de que tiene diferentes finales, ¿no? Yo hasta estas alturas llevo 3 y todavía me falta. Entonces, también el hecho del multijugador vale mucho la pena, puedes llamarle a otra persona para que te ayude a pasar un nivel. Y creo que en estos juegos donde ya está, llegas a un punto en que te frustras tanto, que sí, esa ayuda sí vale mucho. Limitaciones, pues creo que sea exclusivo de PlayStation 4 lo limita. Creo que los tiempos de carga son algo largos, eso sí me pareció. Yo le daría de calificación 9.5, me arriesgaría eso. Los problemas, la historia, prácticamente la historia no te da un sentimiento de que vayas a completar algo, pero sí es muy disfrutable. Pero todo lo demás, o sea, la rejugabilidad, la dificultad, el combate dinámico, el diseño de personajes, el diseño del ambiente completo, todo eso es una maravilla. Y para mí, hasta estas alturas, creo que, y habiendo también hecho la reseña de Metal Gear Solid 5, creo que este es mi juego favorito de todo el año. Ándale, el máximo, o sea, vayan a comprarlo en este momento. Rápido a comentar. Cristian dice que tiene cosas de Lovecraft, o bueno, según que tú pareces, no, tiene cosas de Lovecraft, tanto así que hay un Shub-Niggurath en una torre que se te ve tu salud mental así, se va para abajo. Ah. Y menciona a unos dioses que son como, ¿qué es? The Ancient Ones, uh-huh. que es como The Old Ones de Lovecraft, y también los seres eldrichianos, o no recuerdo... Que bueno, también es algo así super Lovecraft, que Lovecraft lo escribió en algún momento, todo así. Ahí tienen. Los son fans de Lovecraft y no lo han probado y tienen Play 4, cómprenlo. Porque a mi gusto es creo que el único juego que esos cuates han logrado hacer bien. Sí, Dark Souls no cuenta. Cosmo, ¿qué nos traes ahora? Pues otro juego indie porque hipsters. De hecho, todos los que traigo son indies. Aquí apoyamos, bueno, los hipsters, ya lo sabes. Pero este es el juego más hipster que voy a sacar. Este es Antichamber. Antichamber es una maravilla de puzzle. Básicamente, si tú ves Antichamber, son pasillos en blanco. O sea, no hay realmente gran textura. Y los puzzles son... creo que precisamente el del tráiler es con el que mejor puedes ejemplificar Antichamber. ¿No? Das la vuelta en un pasillo y llegas a un... se abre tantito y hay dos escaleras. Una sube azul, una baja roja. Tú tomas la que sea y vuelves a ese pasillo. Y tomas ahora la del otro y vuelves al pasillo, y vuelves al pasillo, y vuelves al pasillo. Y es como un loop eterno hasta que razonas como... A ver, esto se tiene que resolver de una forma, obviamente, rompiendo la cuarta pared, ¿no? ¿Y cómo resuelves ese primer puzzle? Simplemente te das la vuelta y regresas por el pasillo que llegaste y llegas a otro lugar, ¿no? Entonces, como que no existe... la tercera dimensión, si no estás en un hipercubo, y los puzzles son así, ¿no? O sea, tienes que romper como tu pensamiento de, no, pues si aquí hay una pared, obviamente no puedo atravesarla, y es como llegas y, no, pues es una pared sólida, ajá, pero si intentas entrar a esa pared caminando hacia atrás, seguramente sí puedes entrar, o si hay unos puzzles muy, muy chidos que es como un lente que si lo ves dentro del lente ves como otro cuarto, y para entrar a ese cuarto tienes que pegarte lo suficientemente al lente como para dejar de ver el otro cuarto, y cuando te separas estás donde deberías de estar, ¿no? En el cuarto que veías en el lente y cosas así, ¿no? Entonces sí tienes que estar como muy muy metido y pachequearte bien duro para entenderle. A mí me sirve un buen, y de hecho es un juego que me la paso jugando mientras estoy en el trabajo, porque como es onda creativo y todo, me pongo a jugar esa cosa y sí. Trabajador del año. Sí, no, mi trabajo es jugar videojuegos y editar videos para Rebel. Entonces, está chido. El sueño Godín, señores. Más información, @cosmos037. Sí existe, chavos. Entonces, Cosmo, ¿qué pex? ¿Cuánto de calificación a esa rareza? ¿O tienes algo más que agregar? No, porque no lo he terminado. Está súper, súper, súper, súper perro. Porque después obtienes como pistolas y puedes poner y quitar cubos medio a la Minecraft, pero son cubos diminutos. Que también va resolviendo puzzles con ellos. Y le daría un 8.5 o 9 de 10. ¿tú recomendarías comprarlo así o esperarse a la venta? No, este sí es de oferta. Este sí es de oferta. Está muy bueno, o sea, si lo ven, onda, si de, está en 20 pesos, cómprenlo así, ni lo piensen. Pues ya ven. Pues a ver, Crush. Bueno, pues este juego no tiene poco de haber salido, unas 2 semanas a lo mucho. Salió al, digamos, en la temporada de Halloween, Día de Muertos y todo esto. Se llama Whispering Willows, es de Nightlight Interactive. Se trata de un juego de aventura que se desarrolla en 2 dimensiones y relata la historia de Elena, una joven que tras varias pesadillas sobre la desaparición de su padre, pues se anima para ir a encontrarlo. Relata también sobre el villano que es, aparentemente ya está muerto, se desarrolló en una época, digamos, moderna, medio de los 2000, ya millennial, pero a la vez todo el trasfondo, toda la historia de este villano es sobre épocas de 1500 donde exterminó una tribu chamánica. Elena, la mecánica del juego es simple. Elena se puede hacer una proyección astral de ella misma gracias a un amuleto proveniente de sus ancestros de esta tribu de chamanes, y con la cual puede resolver puzzles o mover, posesionar objetos y moverlos para poder seguir adelante abriendo puertas. Se supone que el juego nos iba a meter algunos sustos, pero la verdad es que no mete ninguno más allá del primero. Y eso es una persecución que yo creo es la única de todo el juego. No hay más. Tiene muy pocos villanos y se desaprovecha mucho el hecho de que se juega en la típica mansión que está llena de fantasmas. Que por cierto, los fantasmas solo los puedes ver cuando haces esta proyección astral de Elena. Y se desaprovecha mucho el juego en ese aspecto. La música se vuelve, es más de sonidos ambientales que sí están bien implementados, pero que a la larga se van volviendo muy tediosos, cansan y no hacen ninguna diferencia entre si los tienes el juego muteado o lo tienes o estás escuchando otra cosa. Visualmente es muy bonito cada cuarto de la mansión y del jardín y de la casa de huéspedes tienen bastante ahí sus detalles. Pero, como digo, se desaprovecha porque, ¿cómo diría? El 80% de las habitaciones que encuentras, en realidad no hay nada que hacer. Pero el juego lo salva mucho su historia porque lo puedes te lo va relatando a base del diario de Elena y de algunas notas que vas encontrando en algunas habitaciones. Hay una historia interesante, algo cliché en varios aspectos, pero aún así funciona. Y yo creo que es lo que más salva este juego. Ok, entonces es juegos que jugabilidad son un asco, pero la historia es lo suficientemente buena como para tenerte ahí sufriéndole con el gameplay. Sí, es que el gameplay es buena idea. El problema es que no, como que les dio flojera al final, fue lo último que vieron, decidieron dedicarle tiempo y les dio flojera y se desaprovechó. Ándale. Pues ahí tienen ese juego. ¿Cuánto de calificación? Un 6 nomás, porque la historia sí apenas lo salva. Totalmente backlog y en ofertas entonces. Sí. Ahí tienen ese juego. Es raro, ¿no? Pero pues hay juegos así. Digo, ahí tienen Bioshock Infinite. Pero bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Va lo difícil. Y va lo difícil porque tengo 5 minutos para rantear de un juego. Tales from the Borderlands. Gente que sea susceptiva a... Es que Telltale no hace juegos, pero historias están bien chidas. No, largo de aquí. Tales from the Borderlands es la historia canónica fuera de Gearbox y 2K Studios. Obviamente apoyados por 2K para publicarlo, pero totalmente de Telltale a la hora de crear la animación, el pseudo gameplay y la historia. Para empezar, tenemos aquí un problema. Borderlands empieza a tener canon o empieza a tener una historia hasta que llegamos a pre-sequel justo el año pasado, en el que pues se nos empieza a explicar un poco acerca de cómo las Vault sí tienen, más allá de ser unas puertas bonitas en las que salen monstruos gigantes, y Handsome ya tiene aún más peso del que ya tenía. El problema con Tales from the Borderlands es que el escritor de Borderlands 2 no está presente, ni nadie del equipo creativo que pasó en el Borderlands 2 y en el pre-sequel. Esto es un problema, obviamente, porque a la larga, al ser estos episodios canon, los demás se van a tener que apoyar a ver qué le hace. Aquí controlamos a Rhys y Fiona, ella es una contrabandista, es una con artist, como se le dice, que pues es del engaño. El otro es el que en teoría tendría que ser el próximo ascendido, ya que Handsome Jack murió. Porque claro, Tales, hay que explicarlo, ocurre después de Borderlands 2. Muchas caras conocidas, mucho humor a lo Borderlands, y los intros que ya son como la marca de la saga, de la serie, en la que una canción y en cámara lenta algo desastroso ocurre. Lo desastroso viene después, pues el primer y el segundo episodio son extremadamente tediosos al presentarnos personajes que no te ganan el cariño, que no tienen el humor de Maya o de Salvador o de nadie de ellos, ni de Brick. Entonces son planos. Sí, tendrán por ahí, ay, es que uno quiere salvar y salirse de Pandora y el otro quiere cambiar el mundo. Ajá. Pero aún así, son planos, no tienen para nada el sello de Borderlands. Poco a poco van avanzando, vemos a Jenny Springs, vemos a Athena, vemos a demás personajes que por ahí empiezan a hacer sus apariciones, como es Zero también, el número, como se hace llamar, el de Borderlands 2. El problema es que, en serio, el ser canon friega todo. Te hacen jugarlo y poco a poco la historia va en declive. Te están diciendo, estos personajes, que son en este caso Fiona y Rhys, acompañados de otros dos secundarios cuyos nombres ni siquiera me aprendí, o sea, son X totalmente en la historia, los están metiendo a la fuerza para que al rato sean ellos parte de los jugables, tal vez en DLC o tal vez como personajes principales desde el principio. Y en el episodio 4 en específico ocurre algo tan tonto que estoy seguro que... Ahí, qué cosa me ayuda un poquito, pero ¿quién es el escritor de Borderlands 2? Anthony Birch. Que Birch no hubiera dejado siquiera que ocurriera, pero ocurre ahí una tragedia que echa al demonio todo. Pues si bien el personaje que hay, lo que le ocurre a ese personaje, no voy a decir un spoiler gigantesco, no es un personaje puta principal, sí es alguien que ayuda bastante, que pues es muy conocido. Que lo estás escuchando incluso cada que llegas a un pueblo. Entonces tiene ahí cositas mal hechas. El episodio 5 lo empecé a jugar, no aguanté una hora. Cada episodio dura alrededor de 2 horas. Ay, lamentablemente son fans de Borderlands, lo van a tener que probar porque es canon. Eso sí, en descuento, evítenlo de todas las demás. Un juego para... lo compro en descuento, lo juego, lo elimino. Adiós, Tales from the Borderlands. Como casi todas las historias interactivas, porque no son juegos, quédense en la cabeza. Telltale, pues de nuevo, hypeando a la gente con cosas que ni tienen sentido. Ahí lo tienen. Calificación para Tales from the Borderlands de mi parte: un insípido 5. Pues. Acabamos este rant y vamos a ir a la ronda 3, pero no sin antes nos vamos a dirigir a nuestro segundo corto musical de la noche, que es The Axiom, gracias al buen Cosmo que por ahí puso esta canción. Vamos a escucharla y en un momento continuamos en esto que es el Lounge Geek. escalera puedes rodar y a tu perro aplastar. Lo puedes cenar, lo puedes cargar, es tronco, sí. Hola niños, empiecen a saltar como chapulines, porque miren lo que hay de nuevo esta vez. Es el nuevo tronco de acción, con auténtico musgo facial. Y pueden preparar al nuevo tronco de acción para la aventura con estos magníficos y novedosos atuendos. Tronco de Arabia, tronco policía, tronco atlético y el tronco animador. Podrán explorar las remotas regiones árticas con el sargento Tronco de Yukon. Y prepárense para la acción de espías super secretos con el agente 00 Tronco. Y enfréntense a las fauces de la muerte con Tronco, el domador de leones. Y chicas, les asombrará el virtuosismo del sorprendente Tronco Cantante. Cuidado, terrícolas, aquí viene el misterioso tronco de Marte. Niños, ustedes podrán ser como papá con el novedoso juego del mariscal de campo casero. Y tendrán horas de diversión jugando al doctor con la auténtica estación de primeros auxilios de la guerra civil. Sí, si es divertido, debe ser tronco. Tronco, tronco, a todos les cae muy bien. Es tronco, tronco, no es bueno, es mejor también. Tronco les va a gustar, tronco van a comprar. Todos lo quieren ya, todos muy pronto ya. Tronco, por Plamo. Sí, hemos regresado después de ese corte musical y después de una plática acerca de Borderlands que ustedes no pudieron escuchar ni van a escuchar, así que no se hagan ilusiones. Ay, ay, ay, Cristian, nos traes un juego que va a ser la yo creo que la sensación en la Friki Plaza junto con Super Smash Bros. Hasta que llega Cosmo y a todos les quita su chamba. Este juego, llega digo que Cosmo es... Y arruina la fiesta, así de sí. Ahí viene, no, ya vámonos. No, ya no soy bueno jugando Smash, chavos. Porque ya le bajaron un chorro a Samus. No, estoy usando... Sakura y odia a Samus. Sí. No, y estoy usando, digamos, personajes high tier, pero aún así ya no juego lo mismo. Se corta la barba, el cabello y pierde su poder. Sí, güey, se fue... Exacto, se fue con el pelo. Chan, chan, chan. Pero bueno, nos traes... Otakus Fight, no, J-Stars Victory BS Plus. ¿Qué fregamos Mira, es eso? Yo soy bien fan de los juegos de pelea. Creo que dentro de todos los géneros que puede haber, creo que es el que más disfruto jugar en general, ¿no? Entonces, obviamente tenemos al glorioso y majestuoso Mortal Kombat X. Y creo que no hay otro mejor juego, literalmente, de peleas, por lo menos hasta ahorita, pero llega un punto en donde no solamente se trata de tener la mejor jugabilidad en torno de peleas, sino que te ofrece el juego dentro de toda la experiencia de jugar. Yo creo que uno de mis más grandes sueños y que yo desde chiquito era tener todos mis muñecos de todas las caricaturas que me gustaban y generarme historias enfermas, así dañadas, de quién peleaba con quién y todo eso en el barandal de mi casa, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo plantear de este juego de peleas, que de una u otra manera podemos decir que es un dream match de todos los personajes habidos y por haber, o bueno, casi todos del manga y del anime. Digo, hablamos de Seiya, de Goku, de Naruto, de Arale, Luffy, todas esas cosas, y un montón que ni siquiera conozco. O sea, si yo conozco hasta Luffy y Naruto, o sea, ya de ahí en fuera todos los demás no los ubico. Sin embargo, pues no es algo que afecte, ¿no? Todo esto, obviamente, son los personajes que se publican en la revista Shonen Jump, pero no te afecta. O sea, que los conozcas o no los conozcas, no es parte de la experiencia. O sea, simplemente entras al juego, seleccionas al que más te gusta y de ahí puedes partir a jugar el modo, digamos, historia, en donde cada personaje tiene una ramificación hacia dónde va a ir su aventura, o jugar uno contra uno, o cuatro contra local, o cuatro contra cuatro en línea, ¿no? Yo creo que uno de los puntos a su favor es de que es muy sencillo de jugar. O sea, prácticamente cualquier persona que que disfrute del manga o del anime, va a poder elegir a su personaje favorito y va a poder luchar contra quien sea. ¿Por qué? Porque son combos muy sencillos, o sea, son combos que se estructuran con golpe fuerte, golpe débil, repetido, combinado con un ataque fuerte, nada, o digo, con un ataque especial. Fuera de eso, no tienes más complicaciones. Puede ser algo a favor o algo en contra, dependiendo cómo se esté jugando. Un juego exquisito, un jugador exquisito de peleas, pues obviamente va a terminarse aburriendo porque estos combos no te dan para más, pero digamos que como algo más estilo party, estilo fiesta, para pasar el rato con los amigos que no han tocado un juego de peleas de este estilo, la verdad es que es bastante divertido. En general el juego luce bastante bien, se siente fluido, la imagen es nítida, pero creo que llega a tener un problema. Los escenarios realmente no cuadran con el personaje que se está seleccionando. Creo que eso a lo mejor puede perder un poco la experiencia en general del juego. Como ya les había dicho, todo esto se plantea en base a historias que no son meramente canónicas, a base en algunos de los animes, mangas. Simplemente construyen una historia donde se puedan relacionar los personajes y de ahí vas partiendo. Es divertido el modo, digamos, historia. Sí, sí te vas divirtiendo. ¿Por qué? Porque dependiendo al personaje que elijas, la historia cambia. Entonces te puedes entretener. O sea, la rejugabilidad sí te puede llevar bastante tiempo y no nada más combatiendo uno contra uno. Creo que la experiencia final, o sea, la experiencia que más se disfruta, pues obviamente es las batallas en línea 4 contra 4, que al final el juego se presta muy bien para eso. O sea, puedes interactuar con los escenarios, puedes destruir cosas, aparte de usar los superpoderes o los poderes especiales de cada uno de los de estos personajes, pues ya te llega a emocionar, ¿no? O sea, sí realmente te emociona. No es un juego, digamos, que te va a brindar la mejor experiencia de gaming, y tampoco te va a dar la mejor experiencia de juego. Dura 20 horas, a lo mucho, contando la parte de historia, pero sí puede hacer cumplir el objetivo general de un juego, ¿no? Divertir a la persona que lo toque. Probablemente la calificación no le ayude, si lo podemos decir, es un 7, o sea, no va a ofrecer más. Sin embargo, toda la experiencia que te puede dar con tus amigos, hasta con tu familia, que medio conozca a Goku, a Seiya, por ejemplo, que son los más conocidos, con ellos vas a pasarte un buen rato, porque es fácil de jugar, fácil de entender, conoces a todos los personajes. Entonces yo creo que por ese lado vale la pena sí probarlo. O sea, sí lo recomiendo desde ese punto. Si son jugadores de fighting muy exquisitos, pues sí, evítenlo, ¿no? No va a tener lo que están buscando, pero una experiencia divertida, sí, sí, sin ningún problema. ¡Pum! En serio, alguien dele un reloj a Cristian. ¡Ay, este! Bueno, yo calificación final, Cristian, y si es, como ya hemos dicho, para compra más o menos inmediata o mejor esperarse oferta. Mira, de calificación 7. Yo creo que 7 es justo. Y yo creo que como juego de peleas, si te gustan los juegos de peleas, lo tienes que comprar. Pero si nada más eres medio fan del anime y estás viendo que en dónde sale Naruto o en dónde sale Luffy, pues sí, aguántate a las cosas. Si eres poser. Sí, aguántate. ¿Y si eres como yo, que en la vida he visto un dibujo japonés, coreano y se ven todos igual? Juega Action Verge. No lo compres, evítalo. Pero yo difiero de que la gente que juega juegos de pelea se vaya a comprar este juego. La verdad es que no los va a convencer. En dado caso, si les gustan mucho los Smash, búsquense por ahí. Pueden comprar este, pero también búsquense por ahí jugar Ultimate Jumpstar. Es de 10 y ese sí fue el verdadero Smash portátil. Antes del mismo Smash. Pues bueno, ya vieron, ahí tenemos para los otakos. Ah, por cierto, solamente salió para Play 4, Play 3 y Vita. Entonces, ay, mira, un juego para Vita. Somos incluyentes. Action Verge también está en Vita. De hecho, salieron antes en Vita y en Play 4 que en Steam. La única razón por la cual en algún segundo yo pude haber pensado en comprarme un Vita fue por eso. Y ya salió en Steam, güey, entonces ve. Bueno, Cosmo, siguiendo la ruleta, ¿qué traes? un bello point and click que se llama Primordia. Primordia es un juego que sigue la historia de dos robots. Uno se llama Horatio y el otro es Crispin. Horacio creó a Crispin, son como ingenieros en un mundo postapocalíptico en el cual el humano ya desapareció y lo único que habita la Tierra llena de basura y de óxido y todo son los robots. Y lo que está muy muy interesante es que los robots tienen como su iglesia en torno al humano, así como, no, es que el humano nos creó en su semejanza y quién sabe qué, así como nosotros tenemos a Dios. Y toda la historia gira en torno a como ese problema sociopolítico y religioso. La historia tiene como 6 finales diferentes, así que vale mucho, mucho la pena. Y el arte es como un estilo sprite, como... Vaya, sí son sprites, pero tiene ya tantos colores modernos que obviamente no se terminan viendo como una acción verge, ¿no? O que sí podrías decir como, no, pues este juego nomás porque es HD, no está en el Super Nintendo, ¿no? Pero Action Verge gráficamente sí podría haber estado en el Super Nintendo. Este no. Este sí tiene, pues ya tiene como el estilo indie, soy sprite art, pero está bien hecho, ¿no? La historia y las actuaciones de voz valen mucho, mucho la pena. Tiene sus buenos toques de humor, como todo point and click que se respete. Crispin es la onda y tiene 1000 referencias a películas. Y cada que. Y ahí hacen como el chiste de. ¿Tú de dónde estás sacando esas referencias? Y él dice, no sé, está en mi programación, ¿no? Y si tuviera que darle una calificación a Primordia, le doy un. Le doy un 7, porque como point and click es muy bueno, pero no todo el mundo le gustan los point and clicks. Y recuperando eso de tirarle un poco caca a Telltale no hace point and clicks, tampoco digan que son point and clicks, porque realmente no tiene como todo el pensamiento de un point and click de, oh sí, voy a agarrar este ítem y lo voy a usar de una forma enteramente no convencional para resolver esto. Eso es un point and click. Así es, quieren points and click, Primordia Daedalic, señores. Esos alemanes, son alemanes, por ende, son chidos. Ah, todo Daedalic, y de hecho Primordia es un estudio... No todo Daedalic, pero sí la mayoría. Bueno, pero Primordia es de un estudio que se llama Wormwood, y los que lo publican se llama Wadjet Eye Games, que aplican la de Daedalic, de órale, échame puro point and click. Y estos también tienen un juego muy bueno y ya es como recomendación extra, se llama The Shiva. Es un juego muy muy corto, cuesta 50 pesos estando así en precio full, deben de ir a checarlo en Steam. Es las aventuras de un rabino que su sinagoga está a punto de quebrar y tiene que resolver un misterio policíaco. Es muy, muy, muy cagado. Digo, yo tengo la idea de que los point and click muchas veces tienen ese problema, ¿no? Que la gente no conoce cuál es realmente la diversión de esos juegos. Que al final ese es el problema, no entenderlo, ¿no? Porque, o sea, obviamente lo tienen, obviamente tienen una diversión gigantesca y obviamente son un género que cada vez más está creciendo y que se debe de voltear a ver porque están ofreciendo historias con una calidad impresionante, pero el hecho de que no sepan cómo se estructura y cuál es el objetivo de un point and click, ahí es donde entramos en el problema, ¿no? Es que también los point and clicks, como que la mayoría de la gente que somos súper súper fans de los point and clicks es porque crecimos en los 90s jugando King's Quest, todos los de Hugo House of Horrors y todos estos point and clicks así súper súper veteranos, Toon's Rock, que de hecho Toon's Rock es con Christopher Lloyd, el profesor Emmett Brown, y él es el héroe de la aventura, él tal cual. Pues ahí está. Estaba bien, bien, bien, pero... ¿Ya vieron por qué Cosmo elimina minutos, pues puso ocuparlos recomendando cosas extra y saliéndose de la dinámica. Pero no hay pecs porque recomienda cosas chidas. Crush, ¿qué onda? ¿Tú qué traes? Pues yo voy a hablar de un juego de que ya apenas me parece que el 16 de noviembre va a cumplir 3 años de haber salido. Y es un juego que fue ignorado y eso que lo publicaron por todos lados. Nomás les faltó Crowya. Este es Sonic and All Star Racing Transform. Si están cansados de los Mario Kart y de Mario Kart y han probado basuras como Mario Kart con Digimon y saber qué cosas así, este juego la verdad vale mucho la pena, sobre todo si extrañan juegos como Diddy Kong Racing, que es otro de los pocos juegos de kart que han valido mucho la pena. En este juego, a diferencia de su precuela, que igual también lo desarrolló Sumo Digital, podemos manejar ya aviones, y también barcos. Es muy Diddy Kong Racing, pero la verdad es que este juego es mucho más técnico. Si ustedes creían que Crash Nitro Kart era demasiado técnico y difícil que Mario Kart, que en cierto punto sí lo es más difícil que Mario Kart, este juego es peor. Es más difícil cuando juegas en, digamos, su modo Tour Mundial. Tiene las misiones, digamos, bastante difíciles, pero y variedad de tipos de carrera, ya sea dando vueltas, por círculo, digamos en sprints nada más, a una sola vuelta, o estar por eliminación por cada vuelta. Tiene un mejor elenco de personajes de Sega, en los que tenemos obviamente a Sonic, y todo su crew, que es Tails, Knuckles, Amy, Shadow, el Dr. Eggman, que es uno de los mejores personajes que tiene el juego. También encontramos a los de Monkey Ball, Ai, Mimi, Space Channel, Ulala, Pudding, Samba de Amigo. Obviamente no puede faltar Jet Set Radio, que aumentó su número de personajes a 2. Ahora está Beat y Gum, BD Joe de Crazy Taxi, Vice de Skies of Arcadia. Tenemos personajes de Nights into Dreams, un montón. Y eso le sumamos que en la versión de Steam tenemos personajes como de Team Fortress, de Shogun, de Company of Heroes 2. Pues el elenco se va enorme y hay gusto para todos. Las pistas, debo de admitirlo, creo que son las mejores pistas, inclusive mejores que Mario Kart 8. Me han parecido más divertidas que Mario Kart 8, que Mario Kart 7, y que ofrecen, como les digo, un mejor reto. El soundtrack es de lo mejor, tiene lo mejor de Sega. Si algo se ha caracterizado Sega, es que el apartado sonoro, la música, es de 10 por lo general, no suele decepcionar nada. Y las pistas inspiradas en varios de estos personajes no solamente es por un buen diseño de la pista, sino el hecho de que está atascado de detalles. Por ejemplo, tenemos una pista donde va cambiando. Primero empiezan con el kart normal, termina una vuelta y resulta que como se va destruyendo la isla poco a poco, toda la pista, luego se llega a inundar. Y finalmente ya de plano se destruyó todo, llegó a un barco pirata volador y destruyó más la isla. Y ahora no queda otra opción más que ir volando con nuestro kart transformado ya en un avión o una nave. El juego gráficamente es muy bueno, y sobre todo si consideramos que la versión de Wii U podría ser la mejor para competir inclusive a Mario Kart, ya que aquí en este juego sí nos ofrece un jugador para 5, bueno, pueden jugar 5 personas, 4 en la tele y 1 en el Wii U Gamepad, y Mario Kart 8 no. Y pues, la verdad, deja mucho que desear de este aspecto por parte de Nintendo, porque Mario Kart 8 salió mucho después que este juego, y creo que sí lo hizo mucho mejor Sega en este caso. Ándale, punto. Calificación, entonces. Sin duda un 9. Ándale, así, bueno, un 9. Compra obligada entonces. Ah, el crush anda divoso. Sí, oye, compra obligada y ahorita, no le busquen a la oferta. Si lo encuentran, cómprenlo. También menos... ha estado gratis en PlayStation Plus. Sí, es un juego que ha estado muy... Desde el primer juego, no... Como que no lo supieron valorar mucho. Y tiene buenos gráficos, tiene buena jugabilidad. Sobre todo este es mucho mejor que el segundo. Pobre que el primero. Sega. Ajá, y curiosamente... Regalando su juego así de... Miren, hicimos un buen juego. Pruébenlo, en serio, se los juro. Es que ese es el problema de Sega. Hizo tantos juegos malos que ya no le crees. Ya es como de... Ah, sí, chido. Digo, no por nada es Sonic en vez de Sonic. No, y curiosamente, por esta generación del 360, este es cagadísimo que el mejor Sonic no sea como tal un juego de Sonic. Me encanta que desde hace un buen dijimos que este programa iba a tener lo mínimo de palabras altisonantes. Hasta Cosmos se anda aguantando y tú... Bueno, creo que preferimos al Crush borracho. No es tan dadivoso. Ya que... Por lo menos no es tan pelado. Sí. Ya es algo. Ya es algo. Bueno, vamos a... La siguiente recomendación que yo les traigo, y viene porque Cristian la pidió: Squishy the Suicidal Pig, o Squishy el Chado Suicida. Sí. Un juego independiente que salió, si no mal recuerdo, a inicios de este año. Lamentablemente no lo pude probar hasta hace como 2-3 meses. En el cual es un estilo plataformero que mezcla también puzzles, pero rompe totalmente el paradigma de la plataforma. En la plataforma tú tienes que empezar en el punto A, llegar al punto B, eliminando enemigos en la mayoría de los casos, y en todos intentando no morir. Extrañamente, en Squishy the Suicidal Pig, tú lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Tienes que buscar la forma de suicidarte, como su nombre lo explica. Entonces vamos a tener que hacer puzzles para que una caja nos mate, para que picos nos caigan y muramos, o para que un simple enemigo pase y game over. A través de muchos retos, bastante difíciles algunos, tengo que darle ese mérito a Squishy. Encontramos un juego altamente recomendado que se maneja en sprites. Es desarrollado por Tommy Marella y Ellis Biglioni. Es su primer juego y está, creo que, editado por Panic Arc Studios. Este, pues denle chance, está en Steam. Es un juego que no pide absolutamente nada. Si su computadora corre videos bien, corre Squishy de Suicidal Pick. Y yo creo que lo mejor que usted... No, ni siquiera videos. Yo creo que si te abre Paint, porque es como Nidhogg, pide casi lo mismo. Si tu computadora te abre Paint, puedes jugar este juego también. Y lo mejor es su precio. Squishy cuesta 13 pesos. Cuesta $1, porque Steam es bondadoso. El buen Dios Gabe N dice: el dólar a 13 pesos. ¿Qué 17? ¿Qué es? No, 13 pesos. Les digo, es romper, es muy gracioso. Y se me estaba olvidando la historia. Lo chistoso de por qué el cerdito te tiene que matar es que, pues, a sus papás los hicieron carnitas, casi casi. Y él dijo: ah, para reírme con ellos me voy a suicidar. Fue a dar al infierno. Entonces, en el infierno, el diablo se puso de dadivoso, como aquí Crush con sus reseñas. Le dijo: vamos a reír, voy a reírme contigo un rato. Te voy a dar, ¿qué? 100 vidas, una cosa así. No, son 32 vidas. Bueno, 32 vidas. Y tú te vas a tener que buscar la manera de matarte cada una. Si logras hacerlo, vas a poder vencerme y te vas a ir con tus papás al cielo de las carnitas. Entonces, ya ven, Squishy de Suicidal Pig. Ay, no, en serio, se los juro, es muy bueno. Y es más, les voy a poner esto. Dado que estamos cumpliendo un año de Launch Geek, les voy a regalar este juego. En el siguiente programa de la próxima semana les voy a decir cómo se lo van a poder ganar. Así que esténse atentos, gente. Que igual también chance les tenemos un Tales from the Borderlands. Sí, ya dije que es un asco, pero pues es canon. Y qué mejor que jugar un juego que tienes que jugar para entender la historia y que te salga gratis. O no, señores. Aparte, digo, regresando a la reseña, yo creo que algo que tiene que me gustó mucho es de que está más enfocado en la dinámica de resolver los puzzles que realmente en un juego de plataforma. Aunque hay ciertos detalles, por ejemplo, de tener que alcanzar a, curiosamente, a un pájaro enojado con una música muy similar. Entonces, eso te rompe completamente. De repente estás pensando en cómo acomodar cajas y de repente te sale en una carrera en donde tienes que alcanzar a una llave que lleva colgando pájaro. Entonces, ese tipo de detalles me parecen bastante divertidos. Hay puzzles que de plano te ponen un montón de cosas y lo único que tienes que hacer es regresarte. O sea, hay maravillas como ese estilo que ya no las encuentras. Que es decir, solamente aquellas personas que hayan conocido muy bien los plataformas hace cuántos años, o sea, hace 15 años, bien lo decía Cosmo, que hayan crecido con plataformas, pero de los 90s, van a entender ciertos puzzles, ¿no? Entonces, sí, está padre. Sí, está bien entretenido. Me recuerda a Filler Bunny de Jon M. Vasquez. Uh-huh. El conejito ese que precisamente quería morir. De hecho, yo me basé en eso porque el buen Jon M. Vasquez, mejor conocido por ser el creador de la maravillosa Invader Sim, recomendó este juego cuando salió. Entonces fue como de... lo recomendó él, va, órale, vamos a jugarlo, costaba 13 pesos. Todos tienen 13 pesos, unas papas, no se hagan. Y lo pueden pagar en el Oxxo, señores, que es lo mejor de Steam, es lo más cool que hay. Bueno, está bien raro eso, pero sí se puede. Sí, no, pero es que está bien. Calificación por mi parte, un 8, es divertido, es retador. El precio... Te dan ganas de decirles, pásenme su Patreon, les voy a depositar otros 30 pesos más, en serio, porque es muy, muy buen juego. Aparte está bien hecho. Sí, es, digo, es su primer juego y es como de, wow. Tengo entendido que está hecho a bases de Unity, pero también tiene ayuda de Game Maker Pro Studio. Así que son unos indies chidos, denles chance. Squishy. Es el nuevo Judge Club Games. Pues sí. Cristian, vámonos con la siguiente. Tú traes historias del yermo, nos traes desierto, nos traes historias de un perrito bien. Mira, cool. Última ronda, y creo que voy a cerrar con este juego porque también otro punto que me llama mucho la atención en todo general de los videojuegos son aquellos que son de mundo abierto. Sabemos que el rey del mundo abierto, por lo menos en este año, fue Batman Arkham Knight, ¿no? Pero ahí viene Just Cause, y es bueno. No, Witcher le rompe Arkham Knight. Y Fallout. Bueno, pero digamos que el que llama más la atención, que no es tan independiente, digamos, de alguna manera, o sea, que no gente extraña lo va a jugar, es Batman Arkham Knight, ¿no? Todo mundo lo jugó, todo mundo lo está probando, entonces, pero hay juegos que están atrás, que tienen una dinámica bastante divertida, bastante buena, interesante, y que no se pelaron absolutamente, ni siquiera llegaron, o sea, no tuvieron el éxito que un The Witcher, no tuvieron éxito de ese estilo, ¿no? Estoy hablando de Mad Max. Mad Max, como ya les comenté, es una aventura de mundo abierto. Todo esto está ambientado en el universo que creó George Miller. Pero un punto bastante interesante es que este juego no está basado en ninguna de las películas. O sea, es una historia completamente independiente a todo lo que pudimos ver anteriormente. Sin embargo, está toda la estética está basada en la más reciente cinta de Mad Max, es de Fury Road, o Furia en el Camino. Prácticamente... nos pide lo que todo mundo abierto nos pide: explorar, derrotar enemigos y hacer la de mandadero. Prácticamente es eso. Pero aquí hay dos puntos, digamos, muy a favor que tiene, ¿no? Uno, la parte de las batallas cuerpo a cuerpo es lo que más me fascinó de este juego. ¿Por qué empiezo con eso? Porque es cuando realmente empiezas a disfrutar la experiencia. Sí, o sea, los escenarios se ven increíbles. Eso es algo que me gusta. Pero ya cuando empiezas a probar las batallas, esta secuencia, o encontrar el ritmo para contraatacar, para defenderte y para destrozarles el cráneo a los Warboys, es cuando ya empiezas a sentir, ah, qué divertido es probar esto. Es un modo dinámico. Obviamente no se va a hacer difícil para todas aquellas personas que ya probaron una dinámica como Batman Arkham, toda la saga, como un Assassin's Creed o como un Shadow of Mordor, pero tiene algunos puntos que lo hacen diferente. Por ejemplo, llegan algunos momentos en donde te vas a encontrar un guarda Drummer, que son estos estos de estilo Warble que tocan la música, y que en base a esas melodías que tocan, los enemigos se vuelven más fuertes, entonces cambian la dinámica de cómo debes de atacarlos, cómo debes de vencerlos. Entonces eso le cambia la forma de cómo vas a pelear. Esos detalles hacen que no se vuelva repetitivo y que hasta cierto punto justifique el hecho de que tengas que pelear una y otra vez, ¿no? Hasta encontrar el ritmo correcto para ir generando combos e ir acabando con todos los enemigos. Otro punto a favor son las batallas en los autos. Si bien al inicio vas a servir solamente de mandadero, ya cuando entras a un punto en donde tu carro está modificado a tu gusto, ahí empieza lo divertido en cuestiones de las carreras. No importa sea llegar primero, no importa nada de ese estilo, simplemente vas a destruir cosas, o sea, vas a destruir los carros de los demás, y pues eso libera tu estrés de una manera genial, ¿no? Yo creo que Mad Max lleva la experiencia a algo que nunca se esperaba, que no sé si sea porque Mad Max, antes de que saliera la película y que fue mostrado en el E3 del 2013, fuera tomado digamos como referencia, ya que nadie lo conocía, ¿no? Hay mucha gente que no conocía que era Mad Max. Cuando sale, la verdad es que es una sorpresa, una grata sorpresa. Me divertí mucho jugándolo. Todavía regreso de vez en cuando a darme unas cuantas batallas, porque sí, las secuencias pues están bastante divertidas. Y yo creo que, a pesar de que tiene errores de la banda sonora, a pesar de que tiene algunas caídas de frame break, eso allá a nadie le importaba, por lo menos no creo que a muchos de ustedes les interese. Es un juego bastante divertido. El modo de combate me gustó. La progresión de la dificultad también está bien padre, visualmente también. Entonces, digo, 7, porque en general la historia no funciona tan bien y es repetitivo en ciertos puntos, pero sí vale la pena si les gustan los juegos de mundo abierto y esta secuencia de batallas, está padre. Ándale, ahí tienen. Que sí, Mad Max, hay que decirlo, pues tiene... ay, es que no es humor, es rareza, no hay otra forma de decirle. Ahí con los enemigos, con todo. Se ve bueno, la verdad. Las caídas de frame rate, como dice Cristian, pues ya, de cada quien, ¿no? Hay veces que sí son muy difíciles de notar y otras que son horribles. Y ya me imagino en los comentarios. Si no los mencionan, es que no saben. Chale, es que los juegos, aparte ustedes dan en Steam, los juegos no son tuyos. Sí, chavo, sí, vete a leer a ese güey, a ciertas tonterías. Ya saben a qué estoy hablando, tengo un peleito con 13 años, no le hagan. Cosmo, tú traes un juego que conocí por 2POP, que después jugué, y que no sé por qué no he comprado. Chun, chun, chun. Es una hermosura de juego, gente. Yo lo anuncié que iba a poner puro juego indie. En este caso es una chulada de juego que ya mis amigos, cuando nos reunimos, nada más nos volteamos a ver y es como, ¿qué? ¿Las arqueras? Y ya sabemos que a partir de ahí el resto de la noche es matarnos en ese juego. Estoy hablando de un juego que se llama Towerfall Ascension, donde literal son arqueros y arqueras, y el chiste es el duelo de arqueros, ¿no? Creo que lo más cercano a lo que puedo comparar, lo que la gente ubique, es como si estuvieran jugando Bubble Bobble, ese juego de arcade, o Snow Bros. Ya que es así, el nivel es la pantalla, no hay scroll, y puedes salirte de los lados y vuelves del otro lado, o puedes caer y caes por arriba. Entonces como que el mundo se lupea, y ese es el fuerte del juego, ¿no? El juego es muy muy rápido, es muy fácil aprender a jugarlo, pero es dificilísimo dominarlo, ¿no? Tienes el poder de hacer trucos con las flechas, puedes atrapar flechas en el aire, entonces tiene como ciertas técnicas pro que lo mejor es ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y a mí me pasó, yo cuando lo empecé a jugar no sabía realmente qué demonios se podía hacer en el juego, y ni mis amigos empezamos a jugar, y de repente fue como, ¿Cómo hiciste esto, no? Y así, no, pues, de hecho tuvimos que activar un modo en el que te muestra qué botón está picando cada jugador. Y entonces fue como, ah, mira, piqué tal botón en tal momento. Y así como que hemos ido mejorando el metajuego de ese juego. Y es algo que yo les recomendaría hacer a ustedes. Jueguenlo con amigos. Los duelos duran 10 segundos, 5 segundos, son rapidísimos. Entonces terminas la ronda y ya, ok, este güey ganó. Y te queda con esa, pues otro, ¿no? No duran mucho, otro y otro y otro y otro y otro. Y cuando te das cuenta ya se fue toda la noche. Y pues calificación le doy un 10 de 10. La música está muy bonita y los gráficos también son pixel art, pero tienen un buen de detalle. Ándale. Ya para compra inmediata, dice el buen Cosmo. Sí, ese sí, y con su DLC y todo. También fue hecho por una cosa que se llama Mad Makes Games. O sea, también fue hecho por una persona. Originalmente era para Ouya, la única razón por la cual hubiera valido la pena comprar un Ouya, pero menos mal también llegó a Steam. Y creo que en PlayStation. Sí, totalmente. Sí está en PlayStation, de hecho lo regalaron en Play 3, creo. Ay, sí, perdónenme, no tengo ahorita el dato. Pero pues ahí está ese. Uy, Crush, traes un juego que me intriga ya acabando la ronda. Y sé que hasta Pokémon tiene una versión de este juego. ¿Qué juego es? Es Cetrion Mystery Dungeon. De hecho, sí, como tú lo dices, yo creo que los pocos o medianamente los que llegan a conocer el juego o el nombre Mystery Dungeon es más por Pokémon que precisamente por el mismo juego de Mystery Dungeon, que es de Spike Chunsoft. Cetrion Mystery Dungeon es el crossover que no sé por qué jamás se dio, si el estilo de juego son muy similares entre los dos. Es un juego de rol por turnos, aunque sí es en general más un roguelike, donde los calabozos, hay que explorar calabozos, pero para irnos moviendo por estos calabozos hay que ir, vamos en una especie de cuadrícula, los juegos de estrategia, y nuestros personajes van como en fila india. Tenemos la opción de que sea automático al momento de encontrarnos con los enemigos que están en el mapa. Y de hecho cada movimiento, digamos, es un turno. En cuanto tú mueves a tu personaje, todo enemigo y todo personaje que puedas reclutar dentro del calabozo se va a mover justamente en el momento que tú te mueves. Pero a la hora de las peleas, de estar peleando, prácticamente es un rol por turnos. Tienes la opción de que esto no se vea tanto así si pones que a tus personajes, digamos, secundarios, a los que no son el líder del escuadrón, digamos, peleen de manera automática. Entonces tú haces el movimiento de tu líder y los demás van a ir haciendo sus movimientos automáticamente. El juego, como digo, les digo, en general es un roguelike como Etrian Odyssey, y hay que estar explorando el calabozo. Vamos a encontrar trampas, va a ser muy difícil llegar a los jefes. Y siempre que terminemos o nos veamos obligados a salir de algún calabozo, al volver a entrar a este se va a regenerar de diferente manera. Entonces no va a ser el mismo camino siempre. Va a estar cambiando constantemente cada vez que volvamos a entrar. Puedes poner, son alrededor de 7 pisos los que hay que recorrer por cada calabozo, pero puedes, digamos, si nos vemos en la necesidad de salir del calabozo, podemos dejar, si construimos, digamos, una especie de base, podemos ir a comenzar desde ahí. También tenemos un mapa del mundo, o bueno, de nuestro pueblo, donde vamos a estar gestionando a nuestro propio gremio, al gremio general de todos los, digamos, héroes y de exploradores, y las tiendas, la herrería, un montón de, son como 10 locaciones que hay que estar gestionando, el link, todo, y que tenemos que irlos mejorando para poder avanzar con más facilidad, entre comillas, en la aventura. La historia se basa en estar explorando. Conforme vayamos haciendo esto, iremos descubriendo más parte de la historia. El juego Normalmente los Mystery Dungeons sí son juegos muy bonitos. Si no, pregúntale a Pokémon. Visualmente son muy bonitos. Y si le sumamos los diseños de personajes que tiene Atlus con Etrian, con la serie de Etrian, nos dice, pues tenemos, y que ellos sí implementan más un, digamos, una especie de modo historia, o al menos son más experimentados para crear historias, pues tenemos un juego algo bastante completo. La música, la verdad, yo me quedo mucho con los temas de los jefes. Cuando llegué al primer jefe y vi que era un jefe, un monstruo enorme, y que encima me ponen una rola muy rockera para enfrentar un jefe, la verdad me dejó con ganas de seguir jugando, y sí me la pasé un buen rato sin parar, sin conocer otro juego. De hecho, creo que hasta me retrasé con hacer la reseña para Reset, precisamente por andar jugando. Y bueno, tenemos diferentes clases, al espadachín, que tiene un nombre bien raro, que es Lance Cage, o algo así, el Rune Master, el médico, protector, gunner, un Hexer y un Dancer. El Hexer es más como un mago oscuro. El ninja y el wanderer o el samurai, no me acuerdo cómo se llama. Sí, y les digo, el diseño es agradable, pero sí, digamos, tiene los elementos de Etrian Odyssey, donde, a diferencia de los juegos de Mystery Dungeon de Pokémon, aquí sí hay que estar muy al pendiente y profundizar mucho en digamos, en la gestión de personajes, de esto que les digo, de ir mejorando cada lugar del pueblo para poder seguir avanzando y seguir desbloqueando cosas. Y no sé, ahí si se me pasa algo más, Cosmo, y tú me puedes ayudar, porque yo sé que tú también lo jugaste. Mi único problema con el Etrian Mystery Dungeon es que todos tus aliados se controlan solos. Si fuera algo más como un tactics y pudieras tú escoger la acción de cada mono, créeme que el juego así para mí sería un paseo en el parque. Pero como los monos se controlan solos todos los otros. De hecho, hay habilidades que te permiten controlar a todos así cada turno, ¿no? Y de hecho, sí se puede, hay una opción, pero digamos que son tantos los menús que tienen, como a lo Etrian Odyssey, que de verdad es difícil dar con esa opción. Pero sí hay una opción ahí donde tú puedes decirle, ah, pues tú usas este ataque y tú este y tú este, y vas así. ¿Dónde? Yo necesito eso, porque por lo general matan a mis compañeros estúpidos ahí moviéndose automáticamente. Y es como, no, idiota, ¿por qué vas hacia allá? No, sí lo hay, porque si te fijas, a la hora de enfrentar a los jefes, ahí sí te dejaban moverlos individualmente. Entonces sí se puede, de hecho, en todo el juego, lo hace un juego más tardado, pero sí existe esa posibilidad. No más que sí, ahí está muy escondido. Oh, ándale. Pues lo haré. ¿Calificación entonces, Crush? 7.5, pero si querían mejor dificultad que un Mystery Dungeon de Pokémon, este es el juego. Ahí tienen. Ay, ay, ay. O sea, estamos acabando ya, ahora sí, señores, después de estas rondas. Ha estado bastante interesante, la verdad, hay que decirlo. Me gustó, yo creo que en unos meses pues volveremos a repetirlo, si a ustedes les gusta. Por nuestra parte, yo creo que sí. Y voy a acabar yo con lo que viene siendo mi juego del año independiente. Como ustedes lo saben, siempre tomo un juego AAA, un juego independiente. Antes tomaba un juego de los conocidos como AA, pero pues esas cosas lamentablemente ya no existen, o son muy muy bajas y son de Kickstarter. Publicado por The Pulver Digital, desarrollado por The Neton Games, un estudio sueco, llega la secuela de un juego que a mí me voló la cabeza, que me hizo empezar a jugar en PC, bueno, regresar a la PC más bien, y que de hecho me hizo comprar mi cuenta de Steam, Hotline Miami. Y obviamente estoy hablando de Hotline Miami 2, Wrong Number. En Wrong Number volvemos a retomar las historias de estos asesinos violentos, altamente violentos, que van eliminando a los jefes de la mafia rusa y otras tantas mafias por ahí metidas. En Wrong Number se nos empiezan a contar también esos baches que quedaban en la historia del primer Hotline Miami, al igual que refuerzan muchos de los de las bases que tenía el primer juego, el juego original, como son los golpes, el uso de máscaras con habilidades. Y es que aquí va a ocurrir después del primer juego, pero va a haber una parte ahí en la que va a ocurrir antes. Pues vamos a jugar como unos fanáticos de Jacket, el protagonista del primer Hotline Miami. Y por otra parte vamos a estar jugando como un detective algo pirado, el cual está investigando los asesinatos de Jacket. Entonces hay cambios de historia, cambios frenéticos, escenas altamente en ácidos, todo acompañado de Moon, de Son Around y de todos los compositores y DJs que ya habían aparecido en el primer juego. Nos dan a través de los sprites, a través de este top down view, un juego difícil, sí, incluso en partes más difícil que el original, pero muy bueno. El único pero que yo tengo es que nos meten una tercera historia ahí a la mitad que hasta el día de hoy no he entendido para qué. Y el final, pues si bien cierra todo de una manera no muy buena, pues es un final apocalíptico, solo voy a decir eso. Es por lo mismo, por esto y más, que Hotline Miami para mí pues se le da un 9. Yo le doy un 9 porque es muy bueno. Tiene la rejugabilidad, pero durísimo, porque aparte tiene un modo Game Plus, New Game Plus, que pues es un más difícil. Ya no te deja apuntar a los enemigos y tenerlos ahí puestos como solía ocurrir originalmente en este nuevo modo de juego, claro. Y lo más importante, el juego cambia los controles de lugar, entonces tienes que acostumbrarte. Básicamente vas a aprender a jugar otra vez en este nuevo modo de juego después de que hayas acabado. Y eso sí, mención honorífica al menú que tiene, pues es como si fueran cassettes. Entonces, bueno, VHS, es yo creo que de los más originales que he visto para un menú de selección de escenarios o incluso el menú de pausa. Así que Hotline Miami cuesta $150. Yo les recomiendo esta quincena, cómprenlo, no se esperen. Y pues si son de los que, es que no quiero, no sé qué, ok, compren el paquete ahorita en diciembre que vienen las ventas navideñas de Steam. También tengo entendido que se encuentra para PlayStation Vita. Si tienen un Vita, cómprenlo. Su pizza papel es caro. Tendrá un buen juego en el cual podrán perder el tiempo. Y con eso acabó nuestra ronda. Y aquí solamente lo voy a preguntar a cada uno si tienen algún juego extra o una mención honorífica. Yo, rapidísimo. Hay tres juegos por los cuales vale la pena tener el Indie Station Vita. Borderlands. No, porque está mal hecho. Está bien culero, sí. Es Rogue Legacy, Action Verge y Hotline Miami. Y con eso tienes tres juegazazos en una consola portátil. Así es. Cristian, ¿alguna mención honorífica? Creo que el juego que más me ha entretenido este año ha sido Mortal Kombat X. Creo que es el mejor juego de peleas que he visto hasta ahora. Digo, ya pude jugar Street Fighter V, pero creo que Mortal Kombat simplemente se lleva las palmas de una manera que no puedo describir. He sido muy feliz con Mortal Kombat X, entonces yo creo que hasta lo voy a comprar otra vez para comprar una edición especial de Scorpion. Entonces creo que deben de jugar ese juego en particular. Crush. Híjole, he jugado poco, pero yo creo que Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 resultó que fue un juego que no me gustaba el diseño de los personajes, su arte. Me gustó mucho el 1 en 10, pero el 2 como que le hacía mucho me. Ahora que lo pude volver a jugar en su remake, la verdad es que es un juegazo. Es juego de estrategia, pero de rol. Esta vez extraña la cosa. Pasa una semana y del juego y se repite todo y sigue la historia y sigue y sigue. Y tiene Spot Pass y Street Pass y te llegan demonios a todos los días. O sea, es como un como si tuvieras un Pokémon, pero que te está regalando cada rato monstruos y monstruos y monstruos para que puedas seguir jugando por horas. Pues ahí está. Yo por mi parte les voy a recomendar Grim Fandango Remastered. Sí, la remasterización de Grim Fandango, muy bien hecha. El juego sigue siendo asombroso. Y por alguna extraña razón, la versión en español ibérico no es tan mala como lo recordaba. No sé si la cambiaron, ahí sí, no tengo idea. Lo he estado jugando estos últimos días. También Agent Awesome, un juego mexicano chistosito, ahí tiene lo suyo. Ese sí, en oferta, señores. No. Sí, será mexicano y todo, pero no, no vale la pena. ¿Es el que Brian hizo la música? Sí, es ese. Ah, está muy bueno. La música es buena. Quieren comprar el disco, está en su Bandcamp. Y pues por último voy a recomendar un juego que me da dolores de cabeza, pero no puedo quitarle el hecho de que es bueno. Eso sí, un juego altamente difícil. Es un roguelike, se llama Sunless Sea. Un juego que desde el principio y su desarrollador te lo dice: la primera partida vas a morir, no importa lo que intentes. Y en efecto, vas a morir porque te van... Ese es su tutorial para enseñarte cómo va a funcionar este juego. Roguelike de vista totalmente hacia arriba, en la cual manejas un barco con tintes de RPG y vas a tener que naufragar, vas a tener que investigar los lugares del vasto mapa de este gran oasis, de este gran mar, con muchos tintes lovecraftianos. Eso ha sido todo por esta ronda. Espero que les haya agradado. Espero que ya tengan su lista, su wishlist ahorita para diciembre. Sí. No, solo hay un juego. Mira, aunque hay un juego, por ejemplo, pueden elegir, no sé, Primordia. Primordia, al ser un point and click, les va a dar un friego de horas. Mad Max les va a dar no tantas, pero va a ser divertido. Y así. Vamos a pasar a un corte musical. Y ahorita vemos qué pasará. Este es el Lounge Geek. Regresamos. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Love speak all through the week. Love me two times. Time, babe, 'cause I'm going away. regresamos a esto que es el Launch Kick. Y no sé por qué salude así, no sé. Pues ya vamos a acabar, les vamos a deber la cobertura de Mórbido. Y esto va a ser simplemente porque la vamos a tener en un DLC, como tuvimos el CES y lo demás en otros programas. No se preocupen, va a estar por ahí. Chance no este domingo, pero la próxima semana, se los prometo, va a estar ahí como un audio aparte. Oye, después de 20 reseñas, creo que ya, ¿no? Sí, aparte, la cobertura va a ser también más reseñas, así que déjenme también descansar. No he dormido en muchos días. Así es lo que me gusta, pero me he dormido. Cosmo, es que no eres ni invitado, ya eres un extra aquí. Eres una estatua que de la nada. Es que se hace en esos casos. Es el bonus. Sí, es el bonus. Es que lo que no sabes es que está la casa y Cosmo es una estatua. Y cada que lo invocamos, se mueve y ya. Soy el personaje del sitcom que todos quieren, pero no salen todos los episodios. Sí. Pero bueno, Cosmo. ¿Qué tienes que decir? ¿Anuncios? ¿Despedidas? Pues gente, ya saben, ahí en el YouTube, Cosmo BGTV o 2POP, así 2P-OP, y son videos, también hay podcast, también hay retos y hay sketch y tonterías, así que si les gustan los videojuegos y las tonterías relacionadas con videojuegos, pues el canal es más que para ustedes. Que es como que medio obvio si están escuchando esto. Sí, no, y si me toleraron durante el podcast, yo creo que más que me toleraron. Es prueba superada. Sí, ya. Van, chavos, suscríbanse, les va a gustar. No nos hacemos responsables si no aguantan a 9. A 9 ya es un paquete aparte. Aguas, que tiene cuerpo de luchador y los puede matar. No, tiene cuerpo de cargador de la Merced, es diferente. Sí, no tiene de luchador. Bueno, Cristian, después de 2 programas en los que no estuviste. Banda, muchísimas gracias por haberme aguantado. Digo, yo no soy tan insoportable, pero gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos... Es insoportable, por eso en el Twitter nos dicen, ya metan a Cosmo y saquen a Cristian. Pues ¿qué les parece que se joden? ¿En serio dicen eso? Nada más una persona una vez lo puso. No me importa. Sí. Tu persona que lo hiciste, no me importa. Llégale. Llega. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Es el que te paga, güey. Él. ¿Dónde te pueden seguir, Cristian? ¿Qué cheque en tu aplicación? A José Ortiz-Bajo, en las tiendas de Amazon, de Android y de Windows Phone. Estamos como Hadouken Studio. Tenemos por ahí algunas apps que estamos trabajando. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Ándale. ¿Tú, Crush? Pues igual, muchas gracias por seguirnos escuchando. Y esperamos que nos sigan escuchando mucho más. Y gracias, Omar, porque finalmente pudimos hablar de videojuegos después de meses y meses y meses. No, pues sí. Pues por parte ha sido todo. Mi nombre es Omar Díaz. Ya saben, en Twitter, @OmarSDT. Si quieren seguir a ResetMX, ResetMX.reviews es nuestra página principal. Bueno, es la página principal donde nos albergan. Aquí, ya saben, LaunchGeek, @LaunchGeek. En todos lados, esparzan la... Pues spamenos. Voy a decir otra cosa, pero no, spamenos. Y para que se escuche más. A la gente que lo odie, a la gente que lo ame. El spam es bienvenido. El spam es amor. Y a diferencia del pastel, el spam sí existe. Ya saben. La próxima semana nos estamos escuchando. Y por ahí chequen. Vamos a sacar Morbid, se los aseguro. Hasta la próxima. Y gracias por escuchar. Acabas de escuchar Long Geek. ¿Tienes que usar las manos?